Un lugar en el mundo en el que hace calor, porque la temperatura ya está en los 30 grados en Santa Rosa y en Entoain, con una sensación térmica de 31, según la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a hablar un poquito con Federico Camiletti, que es responsable provincial de INAHUN, que está arrancando sus actividades de verano. ¿Cómo estás, Fede? Buen día. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buen Bueno, día. me alegro. ¿Cómo estás? Ahí están haciendo actividades en el barrio Esperanza, sobre todo. Contanos, qué. Sí, te cuento. Mira, nosotros desde la dirección de Niñez de provincia, durante todo el año tenemos el centro de actividades INAHUN, que funciona ahí en la calle Juan B. Justo, cerquita de la laguna. Eso es, bueno, es un lugar donde ya desde hace varios años pusimos como focalizando ahí un montón de actividades en las cuales vamos a buscar a chicos de distintos barrios haciendo actividades en ese lugar, más algunas actividades puntuales en los barrios. Lo que es verano, al igual que el año pasado y el anterior, ya estamos, como dijimos, bueno, enero y febrero nos vamos a algunos de los barrios donde por ahí mayormente la población con la que siempre trabajamos durante el año reside, y en este caso, bueno, es el barrio Esperanza, que bueno, obviamente es uno de los más grandes, que mayor demanda tiene, así que bueno, nos instalamos ahí en el espacio verde, en la Toscano Sur y Cabero, que ahí el municipio también nos brinda un poquito las instalaciones para poder usar los baños, pero bueno, básicamente es ahí a la sombra de esos hermosos árboles que hay y llevamos varias de las propuestas que durante el año tenemos. Así que bueno, es como para darle continuidad a todo el año y durante el verano, por lo menos con buena parte de los adolescentes, bueno, obviamente también chicos más chicos también se van arrimando, porque uno al estar en el barrio se suman los que van apareciendo. Así que bueno, ahí estamos de martes a viernes, a la mañana, hasta bueno, un poco más del mediodía, con algunas actividades como son el taller de reparación de bicis, que es un taller que es muy exitoso durante todo el año porque los chicos llevan sus bicis o nosotros conseguimos bicicletas donadas, lo que sea, bueno, las restauramos junto a ellos aprenden por ahí a arreglar y bueno, muchos se van andando en sus bicis, así que ese es uno de los más exitosos. Después este año también, obviamente siempre llevamos la murga, la música con guitarra, ukelele, percusión, qué sé yo, este año también sumamos acrobacia en tela para siempre ir variando, macramé, que es otro de los que siempre los chicos les gusta mucho porque se van con las pulseritas para regalar o alguno incluso para vender. Así que bueno, vamos con una serie de actividades que incluso durante el año estuvimos desarrollando una que es taller de huerta. En realidad es ir en distintas casas y empezar a concientizar lo importante que es, por ejemplo, de tener, no sé, un patio en buenas condiciones y más si podés producir algo de alimento saludable. Entonces, bueno, vamos con la huerta. Y ya hicimos así la experiencia en tres o cuatro casas y la idea durante el verano, por ahí que es un poco más fuerte la cuestión de la huerta, es también seguir recorriendo y ayudando a armar, muchas veces con el adolescente, pero también sumar a la familia en esto de poder tener una huerta propia. Así que bueno, es un poco la propuesta que estamos haciendo. Bien, Fede, ¿y qué cantidad de pibes, pibas están acercándose a ese tipo de actividades? Ya sea durante el Mira, año o ahora también en el verano. sí, durante el año siempre rondamos, qué sé yo, entre los 80 adolescentes. Eso es variable porque muchos de los talleres son con cupos reducidos muchas veces por los espacios con los que contamos y muchas veces también son dirigidos especialmente a aquellos adolescentes que nosotros sabemos que están atravesando por situaciones que queremos que estén incluidos en nuestros espacios. Nosotros nos consideramos que el tener un lugar donde se incluya al adolescente ya es un paso grandísimo en poder después trabajar otras cuestiones a nivel familiar, individual, si es que están teniendo con alguna dificultad, ya sea de vulneración de derechos o incluso hablando también, no sé si están involucrados en situaciones penales. Entonces muchas veces se trabaja así como puntualmente. Después hay otras actividades más convocantes, como es el fútbol, durante el año nosotros con INAHUN tuvimos la presencia de fútbol ahí en el después de hora en la escuela de ahí, que son mucho más convocantes también, pero bueno, ese es el número que trabajamos. Ahora lo de la actividad de verano empezamos ayer, así que es un poco el boca a boca, que los chicos se vayan sumando, pero bueno, vamos variando ahí, depende de los que se vayan arrimando. También aprovechamos esto de llevar la actividad para que no sé, los operadores, las operadoras recorran el barrio, visiten algunas familias. Es lo que venimos haciendo durante todo el año, pero bueno, al tener una presencia concreta durante la mañana, también aprovechan a hacer eso. Así que ese es el trabajo desde el centro de actividades, ¿no? Que la dirección de niñez, desde que el programa INAUN, te cuento un poquito, el programa INAUN desde hace un año y medio ya tomó un poco la parte de INAUN penal juvenil con la ley nueva. Con la nueva ley, 53, claro. La dirección tomó esto de, bueno, a nivel provincial empezar a acompañar a los equipos locales en la atención de estas situaciones cuando aparecen adolescentes con procesos penales abiertos. No son muchos, estamos hablando de muy pocas situaciones, porque para que se dé un proceso penal tiene que ser un menor imputable, y por otro lado, depende del tipo de delito, se le abre procesos penales o no, ¿no? Claro. Si no se le abriera, queda en el marco de continuar trabajando con ese adolescente, pero desde lo proteccional, desde otro... esta cuestión de ver, bueno, por qué llegó a tener este conflicto, no sé, con la policía o con alguna situación penal que no ameritó una causa penal en juzgado, pero sí es un llamado de atención para empezar a ver esa situación del adolescente. Entonces, nosotros desde INAUN, una parte del programa quedó con esta perspectiva provincial, de acompañar a los equipos en estos abordajes de estas situaciones. Bien. Porque muchas veces recae en equipos locales que son los que atienden todo tipo de situaciones. En los municipios de las localidades, claro, muchas veces los equipos técnicos atienden todo tipo de situaciones y demandas. Entonces, muchas veces falta la especificidad de, bueno, cuando hay juzgados intervinientes, fiscales y demás. Bien. Y por el otro lado, quedamos con todas las propuestas de los talleres que veníamos desarrollando siempre fuerte. Nosotros en INAUN trabajamos siempre en Santa Rosa. Bueno, quedó abierto a la población también de Santa Rosa, a otros dispositivos de la dirección, también concurren chicos que por ahí están alojados provisoriamente en hogares, entonces para esta población y la de Santa Rosa estamos con estas actividades. Perfecto. ¿El programa INAUN que tiene 25, 30 años, lo recordás? En el 93 se creó. Bien. Así que ya vamos 22 años. Vamos a cumplir este año 32. 32 ¿no? años, al revés, para el otro lado. Qué bar... ¿Y vos, vos desde cuándo estás ahí? Ya sea en distintos roles, me imagino, pero ¿cuánto llevas involucrado en eso? Yo, en lo personal, entré en el equipo técnico de INAUN en el 2006 y estoy en la coordinación desde 2013. Bien. Esto en lo que es INAUN Santa Rosa. ¿Sí? Bien. Y ahora con esto penal juvenil es lo que te contaba que ya desde el año pasado estamos implementando. Si tuvieras que sintetizarlo, hacé de cuenta que viene alguien que no conoce la provincia y no sabe qué es el programa INAUN y le tenés que sintetizar en tres frases de qué se trata, qué es. Mira, yo te puedo contar fuerte lo que es la experiencia santarroseña, porque INAUN es ahí replicado en distintos lugares bien, de la provincia. Está bien, sí, claro. Cada lugar tiene su impronta, ¿no? Uh-huh. Eso desde la subsecretaría de niñez es donde tienen ahí la coordinación de todos esos INAUNES. Yo lo que te digo, para mí la palabra INAUN, igual esto también hablo un poco por las experiencias que sé de otros lugares, es la presencia en el territorio, es la perseverancia de tratar siempre de llegar a la población adolescente o preadolescente. O sea, no nos quedamos esperando que venga el chico, es ir a buscarlo, esperar sus tiempos, sus procesos, pero la idea es siempre llevarle como una propuesta, una oreja que lo escucha, alguien que le tiende puentes con otras instituciones. Ya te digo, la figura del operador comunitario o operadora es la clave en el INAUN. Esa figura es la que está bien, ahí por así decirlo, al lado del pibe, en el terreno, con la familia. Esa es la clave, ¿no? Es un programa inclusivo, básicamente, ¿no? De generar espacios de inclusión, que es lo que muchas veces a los adolescentes, más que nada los que están más por fuera del sistema, por así decirlo, es a lo que le hace falta, ¿no? Incluirse en algún espacio. Bien. ¿Qué has notado en el último año o en los últimos tiempos, si querés, se han vivido situaciones sociales que han cambiado paradigmas. Sí. Me refiero a la pandemia y a la cuestión, si querés, más política de este último año, pero evidentemente eso está calando en situaciones económicas, sociales. ¿Cómo se nota en el ámbito de tu laburo? Y mira, nosotros a lo largo de todos estos años, y mi experiencia personal también, voy viendo que los impactos se van viendo poquito por detrás, ¿no? Claro. Aparece algo, no sé, apareció la pandemia y en pandemia parecía que estaban todos re tranquilos. Pero bueno, eso fue generando un clima que después llevó a un montón de otras situaciones. No sé, los climas también actuales, hay mucha cuestión, bueno, viste que en todos los ámbitos la violencia está como muy a flor de piel, las cuestiones de los conflictos. Ni hablar ahora con las cuestiones económicas, ¿no? De restricciones económicas y de hambre y qué sé yo. Y bueno, y después uno empieza a ver otras cuestiones que vienen más relacionadas al delito y a... Pero bueno, viste que también siempre se asocia a los adolescentes con el delito. Y bueno, esa es una cuestión simplista que en los medios, por lo general, nacionales, viste que siempre se da. Sí, y no es así, que son mitos, que son mentiras, que no las estadísticas lo desmienten a eso, pero bueno, pero sí es verdad que todos estos climas así de crisis y en la cual empiezan a haber menos propuestas laborales en la construcción o en lo que sea, se van notando eso, se van notando en que hay más hambre, que hay que hacer más asistencia alimentaria, y bueno, yo calculo que eso también desde los municipios se dan más cuenta, que son los que por ahí tienen esa función, ¿no? Bien. Pero bueno, sí, se complica y después es difícil remontarlo. Uh-huh. Pero bueno, no hay que perder la esperanza de seguir estando, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay propuestas, mira, yo te cuento algo rapidito. Sí. Así. Las propuestas, por ejemplo, de los centros de formación, que funcionan muy bien en la provincia, ¿no? A partir de la formación profesional de educación. Nosotros ya desde hace varios años estamos trabajando muy en relación con ellos, porque son las poblaciones, si bien es a partir de los 18, por lo general, pero nuestras poblaciones van a atender a la idea es que terminen en estos centros de formación, o terminen, o por lo menos que pueda llegar a pasar de alguna forma por ahí, porque son herramientas fundamentales para entrar al mundo adulto y al mundo del trabajo, ¿no? Y esas cosas, por suerte, en la provincia están cada vez más fuertes, ¿no? Y eso hay que valorarlo. Entonces, en esas cosas es como que tenemos que por ahí no perder las esperanzas, que hay algunas cuestiones por la provincia, nosotros por ahí todavía estamos, viste, con otra realidad que bueno, eso es muy valorable. Pero bueno, después todo hay un contexto económico que... Más vale. Y un contexto económico puntual que tiene que ver con lo presupuestario del Estado. No es ninguna novedad que el gobierno nacional achicó en ese sentido todo lo que pudo. Está vaciando incluso algunos organismos vinculados con la niñez y la adolescencia. ¿En la provincia eso crees que todavía se está sosteniendo o hay también un derrame de algún achique presupuestario del área? Y mira, yo me parece que se vienen tiempos complicados, pero no sé. Nosotros por ahora lo que es la actividad con los recursos y demás, lo estamos sosteniendo, hay un apoyo permanente. Por ahora con todo eso, después no te sabría decir cómo vendrá la mano, pero es verdad que sí, que se ve que desde arriba no hay una distribución justa en cuanto a lo que corresponde a las provincias, que eso va a afectar, ¿viste?, a las provincias. Pero bueno, ahí están trabajando la gente. Nosotros trabajamos mucho con los despachos nuestros, ¿no?, con las oficinas de despacho, y siempre buscándole la vuelta para no dejar de cubrir todo esto que siempre hace falta. Así que bueno, ahí vamos. Federico Camiletti, muchas gracias por el contacto. Gracias, querés agregar algo más vale que está el micrófono abierto. Bueno, si están escuchando, más que nada, todos los del sector de los barrios nuevos, por así decirlo, llamado en Santa Rosa, que se arrimen ahí al Espacio Verde, que durante toda la mañana hasta pasado el mediodía estamos ahí con actividades, y si no, siempre en nuestro centro de actividades allá en Juan B. Justo 830 o por Instagram o Facebook, ahí nos contactamos siempre. Gracias de vuelta. Santa Rosa. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Federico Camiletti es el responsable provincial, coordinador del programa INAUN.